estoy sintiendo esta agonía. Si sabes, te entregué la vida mía porque si yo he vivido solo para ti, porque se está muriendo nuestro amor, causando un gran dolor en mí. Porque si mis mañanas las iluminas tú, porque si para mí todo, todo lo encierras tú, porque no me respondes cuando grito tu nombre, y por qué. Mañanas las iluminas tú, porque si para mí